El Señor bendice siempre a su iglesia. Leíamos en la carta a los Efesios cómo San Pablo nos presenta ese himno cristológico donde se bendice a Dios, el Padre de Cristo, porque dice, porque a través de Cristo hemos recibido toda clase de bendiciones. La iglesia precisamente está así, puesta en el mundo, bendecida por Dios e invitada por Dios para realizar esa obra salvadora, es decir, hacer presente la redención, un poco lo que nos hace presente el Evangelio del envío de los doce. Pero como dentro de la novena y dentro de las reflexiones se nos propuso hacer una celebración, un recuerdo de la vida franciscana en el mundo, entonces también podemos repetir un poco como San Pablo, bendito sea Dios que ha querido suscitar en la iglesia a Francisco de Asís, que lo ha llamado para esa misión que él, fiel a Cristo, supo cumplir, esa misión de acercar el hombre a Dios. Queremos recordar que hace 800 años comenzó el carisma franciscano. Un día 16 de abril de 1209 se concretan esos deseos de ese grupo que, viendo a Francisco en su entrega total a Dios, quiere seguirlo e imitarlo en esa forma de vida. Y la forma de vida que ha tomado Francisco está tomada precisamente del Evangelio. Por eso, él con estos discípulos escriben unas pequeñas normas, una regla de vida, tomada toda del Evangelio, y se dirigen al Papa para pedirle que le apruebe esa forma de vida. Una forma de vida que el Santo Padre ve que es difícil de realizarlo. Y consulta con los miembros del Colegio Cardenalicio que están junto a él, con otros que le acompañan en el gobierno de la Iglesia, y la respuesta que surge es esta: si negamos el que se viva de esta forma, estamos negando el Evangelio. Por lo tanto, tenemos que aprobar. Y así se aprobó esa primer regla que después se fue perfeccionando. Así comenzó la vida franciscana, ese carisma franciscano en el mundo, que no es otro que vivir el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es una invitación que han ido recibiendo muchos en el transcurso de los tiempos, y que se ha ido marcando en la vida de la iglesia. Y la orden franciscana, así como muchas otras familias y como toda la vida eclesial, ha ido teniendo también sus altibajos, momentos de muy numerosos frailes, religiosos, religiosas, y otros momentos, diríamos, un poco de decadencia, que tal vez en uno de esos momentos estamos ahora, pero siempre conscientes de que el Señor sigue llamando y sigue llamando a seguir este camino, y siempre sintiendo cómo esa espiritualidad debe ir llegando a todos los hombres. Y si bien en algún país a veces vemos que decae, vemos que en otro florece. Si vemos que a lo mejor en la orden de los menores hay menos miembros, vemos surgir muchas otras familias, sobre todo dentro de la tercera orden u orden de penitencia, que es un llamado a los seglares, pero que también han ido surgiendo muchas congregaciones religiosas. Y uno mira cómo ese carisma franciscano va dando para muchos aspectos para mantener esa vida eclesial. Sabemos que hay más de 500 congregaciones de religiosas que están inspiradas en el carisma franciscano. Sabemos que los franciscanos seglares en el mundo son muchísimos. Hubo un momento que pasaban más del millón. Y vemos que, por ejemplo, en nuestra comunidad va creciendo el número. Pero qué lindo es que no solo pensemos en crecer, sino sobre todo pensemos en tener una madurez que nos lleve a hacer presente lo que precisamente San Francisco quiso al constituir tanto la primera como la segunda como la tercera orden franciscana. Y por eso, mirando un poco ese himno cristológico, sentimos como un llamado. San Pablo dice que fuimos llamados elegidos, fuimos llamados a ser hijos adoptivos, fuimos llamados a recibir la redención y todo. Pero no sé si ustedes observaron, dentro de los versículos que se leyeron, que es del capítulo primero, del 3 al 10, bueno, en realidad acá está un poquito acortado, del 3 al 14, vemos que aparecen la acción de gracias a Dios. El versículo 6, si ustedes lo releen después, el versículo 12 y el versículo 14 nos dicen de que todo, dice, fue para alabanza de la gloria de su gracia. Y precisamente la inspiración de un carisma dentro de la Iglesia es para eso, no para que haya hombres que se gloríen, y lo decía muy bien San Francisco, de lo que es la orden en sí, sino para que haya quienes obren de tal manera para la alabanza de la gloria de Dios. Obrar para que Dios sea reconocido, Dios sea amado, Dios sea aceptado. Vivir un carisma que lleve entonces a que todos los hombres, primero los que nos sentimos llamados y luego los demás, sintamos de que tenemos que ir dando una respuesta a eso que es una obligación, que también lo repetimos cuando rezamos el Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. Es una obligación el hacer que el nombre de Dios sea santificado, el nombre de Dios sea honrado, para alabanza de la gloria de Dios. Entonces, para eso tenemos que estar, tenemos que cuidar que nuestro carisma no se vaya perdiendo, sino al contrario, se afiance, para que precisamente eso que ha inspirado el Señor siga siendo un movimiento que atraiga y que haga de que el hombre sienta de que tiene su razón de ser cuando descubre al Creador, cuando obra por amor al Creador, cuando centra toda su vida en Él. Que nos sintamos entonces así invitados a vivir ese Evangelio de Cristo así como lo entendió y lo vivió San Francisco, que nos sintamos invitados a responder dócilmente en todo. Y si miramos ese texto del Evangelio de San Marcos, sabemos que inspiró a San Francisco para decirle a sus hermanos que lo de ellos, lo de toda la familia, es precisamente la misión. Y también Francisco toma a sus discípulos, a sus hermanos, y los envía de dos en dos por el mundo para anunciar el Evangelio. Y le recalca que no es tan importante las palabras que puedan decir, sino el testimonio de vida que puedan dar. Él mismo un día invita a uno de sus hermanos a salir a predicar, se cala la capucha, salen caminando por el pueblo, vuelven sin haber dicho nada, y el hermano le dice: Francisco, ¿y la predicación y lo que teníamos que hacer? Ya lo hicimos. Ese es ese testimonio de humildad, es ese testimonio de estar así ante el Creador, dispuestos a que Él pueda invitarnos a algo, pero mientras tanto nosotros simplemente nos ponemos con sencillez ante Él. Y esto es lo que tenemos que sentir. Y cuando vemos esa preocupación, ¿no es cierto?, de el enviar de dos en dos, es para que se apoyen mutuamente, es para que siempre uno al otro vaya estimulando y vaya haciendo de que realmente lo que se transmita sea lo del Señor. Sabemos que en el mundo vamos a encontrar siempre dificultades. Hacer presente un carisma evangélico es querer ir en contra de un mundo que puede rechazarnos, que puede sentirse molesto por nuestro modo de vivir en la humildad, en la sencillez, sin estar buscando grandes cosas, pero que no debemos por eso nunca cohibirnos. Y ese hecho de estar siempre con los hermanos es para animarse y para poder cumplir mejor esa misión. Que el Señor entonces, que nos convoca hoy también a seguir a Cristo, para que siendo fieles a Él, seamos fieles al Padre, que quiere a través de Cristo darnos la salvación, que Él también nos reúna a todos los que deseamos estar en la familia franciscana, para que siguiendo el ejemplo de San Francisco sepamos transformar el mundo de hoy. Y acá habría que tomar un pensamiento del Papa Pío XI, porque si descubrimos bien en serio lo que es la espiritualidad del mundo, de San Francisco, vamos a transformar el mundo. Decía Pío XI, así como está el mundo ahora, solamente la espiritualidad franciscana puede transformarlo. No es para que nos gloriemos de que el Papa Pío XI haya dicho eso, es para que pensemos cómo asumir, cómo vivir con humildad, con sencillez ese carisma, porque el mundo está necesitando de ese testimonio. Y así como la Edad Media se vio transformada por el testimonio de Francisco y de sus compañeros, así también nuestra época puede ser transformada si nosotros en serio tomamos ese seguimiento de San Francisco, ese vivir el Evangelio como él revivió, ese vivir en la sencillez, pero también viviendo en la contemplación de Dios, en todas las realidades de Él. Vamos entonces a sentirnos también como aquellos que fueron marcando historia, y miremos un poco la historia de este pueblo sencillo de Formosa. Y vemos que desde su comienzo, o yo digo también antes de su comienzo, porque hubo misioneros franciscanos trabajando en Formosa antes que empiece a ser Formosa, pero cómo fue evangelizada, cómo Formosa conoció a Cristo y vivió su adhesión a Cristo a través de la acción de los franciscanos, sea de los religiosos franciscanos, de la orden de menores, sea de la orden de los capuchinos, como de tantas religiosas franciscanas que han ido actuando y de tantos laicos seglares que trabajaron para hacer de que el hombre formoseño conozca y siga a Cristo. Fue una acción desarrollada y también se le encomendó a los franciscanos la custodia de la Virgen del Carmen, y eso es un poco la razón por qué hoy, dentro de la novena, queremos hacer esta celebración, este recuerdo, la custodia de la imagen de la Virgen, como la construcción de los distintos templos y todo, fue obra de los franciscanos, y una obra que ahora, gracias a Dios, las va continuando como debe ser el clero secular, el obispo y también otras congregaciones religiosas, porque nadie se apropia de nada, todos nos sentimos miembros de la Iglesia y queremos estar en ella. Y María Santísima, si bien es la madre y reina de la orden franciscana, también es la madre de toda la Iglesia y a todos nos convoca. Y por eso, qué bueno es que honremos a nuestra madre y que la honremos así como Francisco honró siempre a María Santísima, como él se acercaba precisamente su orden, la funda en un pequeño templo dedicado a Nuestra Señora de los Ángeles. Todo eso, traído hacia la memoria, creo que nos va a incentivar para que cada uno de nosotros hoy cumplamos con nuestra misión, nos esforcemos por nuestra fidelidad a Cristo. ¿Qué Cristo entonces que es que el que nos envía el Espíritu para que nos asista y nos fortalezca siempre, haga que descubramos bien claramente cuál fue ese carisma de San Francisco y lo vivamos?